cantando la alegría de vivir. Lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos. Andemos los caminos hacia Dios. Venid, entremos todos dando gracias. Venid, cantemos todos al Señor. Gritemos a la roca que nos salva. Cantemos la alabanza a nuestro Dios. Cantando la alegría de vivir. Lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos. Andemos los caminos hacia Dios. Que la paz del Señor sea con vosotros. La paz que llena solo el corazón. La paz de estar unidos como hermanos. La paz que nos promete. Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor, mandando todos juntos.